acción extraordinaria, ¿no? Es decir, que fundamentalmente es una sacudida vital, ¿no? Es un acto brutal en la que te ves inmersa, eres consciente de que tu vida ha estado enormemente en peligro y que te has librado por puro azar, ¿no? Y eso en cierta medida te hace sentirte como un poco acreedora de los que han muerto, ¿no? Porque te parece que ellos han tenido un azar negativo y yo lo tuve positivo, ¿no? Porque, como sabes, yo me marché de del despacho donde se produjo el asesinato pues unos minutos antes de que el asesinato se produjera, ¿no? Entonces te crea una situación a su vez de injusticia, ¿no? ¿Cómo es posible que la vida de aquellos compañeros acabara ese día de una manera tan, tan brutal y que se acabó en su vida, ¿no? Es decir, que sin embargo los que quedamos pues hemos podido vivir una vida muy intensa, hemos disfrutado mucho, hemos tenido hijos, hemos tenido trabajos muy interesantes, hemos escrito y hemos amado, ¿no? Y la vida de ellos quedó cortada, ¿no? Entonces, bueno, me ha producido a partir de ese momento, siempre lo tuve, ¿no? Pero a partir de ese momento un odio a cualquier actitud violenta sin ningún tipo de... Quiero decir que me siento abolicionista, me siento pacifista, absolutamente contraria a cualquier tipo de violencia, ¿no? Claro. Es decir, no encuentro ninguna violencia justificada.